tres, cuatro de la taza del café para la taza fría. Así que está contrario. Es que no le, yo iré a llamar en la fiesta. Es que no le llamé porque no tengo leña. Ahorita estoy pegada, estoy a buscar de leña. ¿Y qué iba a casar la cebada? Sí, la cebada y el maíz. Y pero estoy buscando, yo conseguí un poquito de tronco. Pero no sé si alcanza. Una 100 cabezas, la de ese chivo, digo, es. Tiene borrego, el chivo, gatos, tiene. Arriba, cerdo, a chinindarlo, a pasar. Pues yo ya le dije sobre eso ya. Le dije que mejor es entregar a los hijos, porque ya se queda libre. Como yo ando camino y no estoy así, así como encogidas, como pollo con mal, andan y quedan. Comentaba que se habían llevado los hijos con el doctor y que el doctor le había dicho que no coma la carne. Y nosotros lo que queríamos, estamos dando con mi papá, a pintar el niño, ese cuando se bulla, corre, se molacha. Dice que cuando se moría una vaca, se hacía cargo la mamá toda la vaca. Te lo dije, la vaca comía. Maíz, gamba. Cuando yo estaba yo también con mi mamá vivía. Vivía con mi mamá, con mi marido, era bien muchacho. No, media cuadrita por acá, ahí viene el trago puro. Pero no, ahora ya, pecadores, pecadoras somos. Estaba andando, ¿qué está botando gusto? ¿Hasta cuándo acabo de hacer? Ya acabando de hacer, así viene un día, trabajando en casa, robando. Cocinando. Así se acabó porque compraron tractores. Compraban esos tractores de arroz, compraban unos tractores costando la hierba, sellando, moliendo caña, todo eso. Entonces, no avanzaron y pasaron a pagar. Quito Monecic, tenía vaca, tenía terneros con bastante, vaca, comían las vacas. Ahora no hay nada, porque ya no tienda la tienda. Cuando yo llegaba a la tienda había chicos, cebada, maíz, morucho, y todo. Ya no es en la tienda. Entonces seguía teniendo a mi papá ahí. Como mi papá se murió, ya me reconocieron a mi mamá también que siempre que hay un que hay que tenía. Pero bueno, ya había vendido mi mamá con mi hermana cuando yo desde 11 o 12 años que salí a casa de papas a Romerillo, porque ahí era patrón de nosotros con tatagallos de aquí de la Magdalena. Bueno, tomábamos cobijados postales hacia adelante, cobijados, cobijados en la espalda, cava las papas, sopla la mano para coger, sopla la mano. No, yo también me voy desde lunes. Nadie en el patio. Nadie, solo yo con mi papá. Aquí nosotros desde muy muchachas nos venimos a hacer las mingas de la comuna, a sacar las piedras, y acá adentro había una quebrada grande. Entonces hicimos allá arriba una escuela, que era escuela acá arriba, iglesia, también era la comuna. Después ya quedaron a hacer, sí, pues a venir. Entonces después de esto, como no había dónde hacer sesiones para la comuna, porque somos tres anejos, somos La Raya, Marcopamba, Chilibulo. Entonces, todos tres barrios veníamos a hacer la minga los lunes a sacar las piedras de ahí de la quebrada para seguir haciendo esta casa comunal, para nosotros ya tener, como se dice, como somos comunes o como propios. Eso. Ya muriendo hay que. Hay que verle. A viejitos ya. A viejitos.